FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Para un cuerpo que siempre está agonizando, el anuncio de este incremento en la asignación familiar por hijo es un aire más que los ayuda a respirar en la asfixia que genera el modelo neodesarrollista instalado desde hace mucho tiempo en el territorio latinoamericano. Y este anuncio que por cadena nacional la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mencionó es una buena noticia, porque es un incremento para las familias que menos tienen, que reciben esta asignación familiar por hijo, que pasa de 220 pesos a 270, 50 pesos más. Pero no alcanza. Es un alivio, pero la inflación también crece, también se incrementa. Y ante los índices que reflejan otra realidad, las familias deben transformarse en un mago, en muchos mandraques, para sobrevivir y hacer magia con lo poco que tienen. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló del presupuesto que se debe destinar y mencionó que la asignación familiar ha tenido un impacto impresionante en la sociedad argentina. Y estamos hablando de una sociedad de muchos mandraques que hacen magia, no sacan conejos y van a los supermercados intentando hacer equilibrio también en las góndolas con los precios. Esto mencionaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace instantes por cadena nacional. Por asignación universal por hijo y por embarazo pasa a 11.824 millones por año. Realmente, como dice mi amigo Bernardo Klisberg, el programa social más importante que se conoce a nivel global en términos de participación del PBI en un programa social que además ha logrado una transparencia y una llegada que además de eliminar políticas clientelares, también puede estar simultáneamente con el sistema registrado de trabajo, porque en definitiva una de las grandes críticas que muchas veces había desde el sector privado es que los programas sociales competían con la posibilidad de incorporar trabajadores. Ahora esto no sucede porque el trabajador que se incorpora a trabajar sigue cobrando la asignación universal bajo la forma de asignación familiar, como cobran todos nuestros trabajadores registrados. En este sentido también quiero anunciar que hemos aumentado los topes que tienen las asignaciones familiares según los rangos salariales. Esto se refiere a las asignaciones familiares, esto es lo que cobran todos los trabajadores en relación de dependencia, que obviamente tienen como mínimo el salario mínimo vital y móvil. En realidad todos los trabajadores registrados cobran por encima del salario mínimo vital y móvil, además de lo que significa, como yo charlaba con algún dirigente sindical, el ser un trabajador registrado. No solamente es la obra social, no solamente son los beneficios, sino que el recibo de sueldo te permite ser sujeto en la sociedad, te permite presentarlo para solicitar un crédito, para comprar algo, y además, obviamente, te pone en el mundo de los registrados, en el mundo de la legalidad, como digo yo, y de la dignidad también. Así que en ese sentido hemos decidido modificar los rangos. Había un rango hasta 2.400, lo hemos elevado a 2.800. El rango de 2.800 se eleva a 4.000 pesos y el de 4.800 a 5.200 pesos, con lo cual cobrarán exactamente 2.225.000 niños la suma de 270 pesos, que es la asignación familiar plena y que implica esa cantidad de niños y que es hasta 2.800 pesos. Luego 204 hasta los trabajadores que van de 2.800 a 4.000 y 136 de 4.000 a 5.200 pesos. Esto significa también, también se aplica lo mismo en materia de discapacidad y se incorporan 138.608 niños de trabajadores registrados que hasta hoy no percibían asignación familiar. La inversión anual alcanza a 3.125 millones más, lo que eleva a las asignaciones familiares de los trabajadores registrados por año en la Argentina, que eran de 12.000, pasará a 12.637 millones. En total, para que ustedes tengan una idea, entre asignaciones familiares, que son 12.637 millones de pesos, antes era de 9.512 millones de pesos para trabajadores registrados, y entre las asignaciones universales y por embarazo, se llega a un total de 24.461 millones de pesos por año, solamente en concepto de asignaciones familiares y asignaciones universales por hijo. Ahí escuchábamos lo que se hacía público en el día de hoy por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mencionaba que hay un incremento de la asignación familiar por hijo que pasa de 220 pesos a 270. Mientras que la asignación por discapacidad sube de 880 pesos a 1.080 pesos por cada uno de los hijos. Este anuncio fue realizado por Cadena Nacional, por la mandataria, y esto fue desde el Salón Mujeres Argentinas de la Casa de Gobierno. Ya escuchábamos los diferentes incrementos en esta asignación familiar por hijo, en una jornada en la que la presidenta también afirmó en el día de hoy que nunca pretendió ser revolucionaria, sino peronista. Ser revolucionario es lo más fácil que hay, mencionó. Cuando uno tiene gobiernos como el nuestro, ser revolucionario es lo más fácil que hay, pero yo nunca pretendí ser revolucionaria, sino peronista nada más. Lo mencionó en el día de hoy al referirse al conflicto generado por empleados del subte que se resisten a cargar una tarjeta para viajar en transporte público. Esta situación que hoy escuchábamos nos ayuda también a empezar a atender cómo se diseñan las políticas públicas en base a las estadísticas. Y el censo, realizado en octubre del año pasado, empieza ya a tener sus resultados públicos. La presidenta adelantó algunos números de la realidad real, lejos de la realidad virtual, ese término que siempre utiliza la mandataria, que ayuda a entender cómo se va moviendo este cuerpo de la pobreza que te señalaba. La mandataria adelantó lo que se va a hacer público el 26 de septiembre, que es el resultado del censo consensuado con todas las encuestas y un trabajo aceitado por parte del INDEC. Esto mencionó Cristina Fernández de Kirchner en el día de hoy. Hay niños menores de edad, 12.333.747, cubiertos por la asignación universal por hijo, 3.536.822, es decir, el 29%. Todavía tenemos que el mayor porcentaje de niños cubiertos está en el orden de la asignación universal por hijo tomado como categoría. Cubiertos por la acción de dependencia, 3.003.000 374.864, que es un 27%. Cubiertos por prestación de desempleo, 108.787, 1%. Cubiertos por jubilación, pensión o pensión no contributiva. Ustedes saben que tenemos pensiones no contributivas por más de 1 millón de pensiones, cuando en realidad cuando Néstor llegó como presidente había apenas creo que 187.000 pensiones, hoy estamos cubriendo más de 1 millón de personas. Bueno, cubiertos por jubilación, pensión o pensión no contributiva, 386.788 menores, que responden a un 3%, cubiertos por empleo público nacional o provincial, 1.300.000, o municipal, 1.358.136, que es un 11%, y cubiertos por otros sistemas provinciales o planes sociales, un 9%. Hijos de trabajadores independientes, esto es decir, monotributistas o gente que tiene una profesión liberal independiente y por lo tanto mayor poder adquisitivo, 956.353. E hijos de trabajadores formales con ingresos superiores a 4.800, 864.000. En realidad, están quedando un 5% de población para analizar entre extranjeros, zonas de difícil acceso, chicos que aún no se han documentado. Y permítanme decirles que creo que debemos ser, en estos momentos del mundo, uno de los países con mejor cobertura social para nuestros niños y creo que para toda nuestra población en general, lo cual me pone muy orgullosa. Yo les hablaba de el índice de Gini y también de lo que son los 31 aglomerados urbanos y para que no haya ninguna duda, la remisión de los datos se hacen a través de los institutos provinciales de estadísticas y censos que los toman en sus conglomerados y los remiten al INDEC. De acuerdo, por lo tanto, a estos datos que se van a publicar el 26 de septiembre y sin el impacto de lo que podría denominarse este aumento y este corrimiento también en materia de los topes de los salarios, tenemos que en pobreza tenemos un 5,7 de hogares todavía pobres en la Argentina y personas un 8,3. Y en materia de indigencia, hogares un 2,2 y personas un 2,4. De aquel 2003, con un 54% de pobreza y un, no sé, 30 y pico, creo, por ciento, 27,7, acá me apunta Aníbal Fernández, siempre al tanto con los datos, 27,7 de indigencia, repito, a personas 8,3 y 2,4 pobreza e indigencia respectivamente, que nos gustaría tener menos de pobreza seguramente, pero hemos logrado perforar la cifra de 2 dígitos y esto está directamente vinculado también con la perforación de los 2 dígitos en materia de desocupación y también con todas las políticas sociales activas que hemos venido desplegando. Venía escuchando también recién el índice de crecimiento de la construcción en el primer semestre en la República Argentina, el 10,5, y leía también en el censo y lo repetía ayer en La Matanza, donde realmente tuvo una experiencia francamente conmovedora, que el analfabetismo que teníamos en el año 2001, 2,6, también hemos perforado los 2 puntos y hemos llegado al 1,9. Pueden parecer números, como decir, tenemos 400.000 personas más en La Matanza con agua, o 500.000 más con cloaca, o millones de personas con agua, con cloacas nuevas en todo el país. Pueden parecer números, pero cuando uno va a lugares como Virrey del Pino, La Matanza, corazón de La Matanza, esos números tienen rostro, tienen nombre y tienen todas historias de vidas. Cuando la escuchábamos atentamente a la presidenta, dio números también, sin rostros, números que definían la implementación de estas políticas y el resultado de las mismas. El cuerpo de la pobreza ha sido puesto fuera del tiempo, ha sido puesto fuera de sí. Es un acontecimiento sin especificidad ni distinción, amorfo y eterno. Ese cuerpo de hombre, de niño, ese cuerpo de mujer, irrepetible pasará a ser una ola en el mar, un cuerpo en el sinfín de los cuerpos, en el agotamiento de la pobreza. Un cuerpo de mujer, maldito y malnacido, objeto de la ira, de cualquier dios que se precie. Pasto donde come el maligno, cama donde fornican todos los demonios de la tierra y del infierno. Ese cuerpo de la mujer de la pobreza, primero violado en la impunidad de la cultura, y después despreciado y penado, si no acepta los efectos secundarios de la susodicha violación, según la boca de la dicente, que aquí fecha la denuncia sin aportar mayores pruebas, más que su ropa desgarrada, moretones fuertes en la cara y varias cuchilladas en el cuerpo de la susodicha. Ese cuerpo, esa pobreza, esa mujer, y ahora se habla de la figura de madre y el cuestionamiento de las conductas puestas fuera del imaginario representativo, que se deberá juzgar, castigar, demonizar desde la ley, la religión y la moral, cuando somete su cuerpo sometido a un nuevo sometimiento. Trastocada la realidad desde su representación cultural, la violada violará y la víctima es victimaria. Todas las fuerzas del mundo caen sobre el cuerpo de la pobreza. Si vende o se alquila su cuerpo, lo permuta, sea en una parte o en el todo, sea en el vientre o la vagina, por ahora, por días, hasta que la muerte separe su cuerpo, o hasta la mismísima eternidad, si castiga su cuerpo, si entrega a la muerte su cuerpo o los frutos de su cuerpo. El cuerpo de la pobreza será el horror, y el alma de ese cuerpo también será penada, por el peor pecado cometido con horror. Se abortó a su hijo aún en el trance del crimen que sufrió, se abandona a su hijo en el terror de la pobreza que la invalida, si lo vende o lo alquila por dinero o por desesperación. Así también se prolongará el horror si se aprovecha del humilde, del frágil fruto de ese vientre, y lo obliga a trabajar, a mendigar, a robar, a dejarse violar y quedarse con las migajas en el tal provechoso como protegido comercio de la prostitución. O si grita, o llora, a más no poder, por ese hijo que pierde el cuerpo de la pobreza, la mujer de la pobreza, más pobre, en el medio de una noche sin belleza, ni piedad, ni olvido, esa noche que siempre será la noche sin escándalo. El que pregunta, ya sabe. El que calla, también sabe. ¿Quién se arroga lanzar la primera piedra? O mejor, ¿quién se arrima al cuerpo de la pobreza para destruir junto a él la pobreza que vive, para que viva la riqueza? Esa riqueza que solo vive en la riqueza, viviendo de la pobreza así como el mal vive en el mal, y la muerte en la muerte, así como el mal y la muerte existen en la riqueza. Hemos vivido y ahora podemos preguntar. ¿Quién habla del amor desde el desamor? ¿Quién exige lo justo al que fue obligado a sobrevivir en lo injusto? ¿Quién transciende la agonía cuando la soledad llama a la soledad? ¿Cómo pedir palabras al sufriente en su lengua cortada? Decisión crítica al que fue saqueado hasta en su conciencia y obligado a bajar la cabeza hasta que sus ojos se confunden con el suelo. Gestos de piedad a quien fue llevado a las rastras del matadero como si allí lo esperara la pira de la bendición. ¿Qué fue de la dicha? ¿Cómo se perdió la inocencia prometida? ¿Acaso nuestra alma daba para más? Las nubes, esas nubes que mueven el cielo sin glorias. El cuerpo de la pobreza, de Vicente Sito Lema, nos ayuda a reflexionar que estas medidas asistenciales solo son parches a un problema estructural que no se modifica, que es este cuerpo de la pobreza que agoniza todo el tiempo, mientras el modelo tiene síntomas de crisis, pero sigue paradito, bien, latente, asfixiando a ese cuerpo que resiste en el día a día. De esta manera, nosotros iniciamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Padre Francisco, no les pregunte lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación, Padre Francisco.

a comprender cómo se diseñan las políticas, este manto de acompañar a través de una asistencia y no de resolver el problema concreto que es el capitalismo en sí. Por eso vamos a estar hablando con diferentes vecinas en estos momentos, ya estamos buscando la comunicación telefónica para darle continuidad a este tema. También en el día de hoy vamos a estar escuchando la entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante con Norberto Descarrega sobre las cámaras de seguridad. Este funcionario municipal va a explicar cómo se está desarrollando en la actualidad y qué es lo que sucede. Pero te mencionábamos que al mediodía la presidenta anunciaba este aumento de la asignación familiar por hijo, que es de 50 pesos. Lo que queda establecido y que está claro cuando hablábamos con diferentes referentes de organizaciones sociales es que no alcanza. Y más cuando la inflación sigue en su crecimiento, es decir, los números de los productos que uno va a comprar al supermercado siguen en aumento, aumenta y nunca bajan. Por eso está en línea una vecina de la zona de Moreno Norte y está nuestra compañera también Cecilia Rodríguez, a quien paso a saludar inmediatamente aquí en los micrófonos de la 90.1. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, Fernando. Está en comunicación telefónica Francisca Acuña, que es del comedor Anexo Los Angelitos de 25 de Mayo, para hablar con nosotros. Francisca, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, estaba escuchando el momentito la radio y sí, es verdad. La asignación familiar aumenta todo lo que sea, pero no alcanza el dinero, porque el hambre es muy grande y la necesidad también. Y la verdad que yo al tener el comedor que tengo, lo estoy viendo sábado a sábado, que en vez de mermar, siguen viniendo más gente a buscarla, a retirar la comida, porque en el comedor que yo tengo se le entrega la vianda. Uh-huh. ¿Ha aumentado entonces el número de gente en el último tiempo? Sí, ha aumentado, porque yo pienso que no les alcanza el dinero para comprar el pan, la carne, el azúcar, que es impresionante, el 6 pesos un kilo de azúcar es una vergüenza, un litro de aceite 7 pesos es una vergüenza, entonces no se puede vivir así. Francisco, ¿alrededor de cuántas personas son las que se acercan al comedor de 25 de mayo? Y 100, 120 más o menos. ¿Alcanza la mercadería? ¿Alcanza las viandas que se hacen para ese día? Y no, a veces me faltan, porque yo tengo la municipalidad, a mí me alcanza para el cupo de 90 chicos nada más. Uh-huh. Así que imagínese que no alcanza. Desde la implementación de la asignación familiar por hijo, ¿se modificó también cómo se asignaban los productos, la mercadería por parte de la municipalidad a los comedores comunitarios? No, sigue la misma cantidad. Yo hace 9 años que tengo el comedor comunitario y la misma cantidad, no me quieren aumentar y me mandan seco y me mandan frío y así. Uh-huh. Pero no quieren aumentar la cantidad. No quieren aumentar. No. ¿Qué sucede en el barrio? ¿Cuál es la situación del barrio? Entendiendo que por un lado está la asignación familiar, pero también se está implementando la tarjeta alimentaria. ¿Estas iniciativas alcanzan? Porque también nos ayudaría a entenderlo cuando describas la situación del barrio. No alcanza. ¿Sabes por qué no alcanza? Porque o tienen que comer o tienen que comprar una zapatilla a los chicos para mandar al colegio. Ese es el tema, ¿me entendés? La plata no alcanza porque o vestís a los chicos o les da de comer. Si le da de comer, lo vas a tener que mandar de descanso al colegio. Uh-huh. ¿Me entiendes? ¿Y qué te mencionan los vecinos respecto a la asignación familiar, respecto también a esta tarjeta alimentaria que te señalaba? ¿Cuál es el impacto? ¿Hola? Bueno, estaremos buscando la comunicación telefónica de nuevo con Francisca, que estaba hablando con nosotros. Y lo que señalaba, y era concreta, no alcanza. Por más que ahora se anuncien aumentos, uno tiene que hacer malabares, empezar a ver si elige comprar una zapatilla o una mercadería para comer en la noche. Y más allá de que se hace solamente la vianda los fines de semana, que mencionaba Francisca, ha aumentado el número de gente. Y estamos hablando de una zona como Moreno Norte, más precisamente 25 de mayo, con los rasgos de necesidad que tiene esa zona, como otros puntos también del distrito. Por eso reiteramos, en el día de hoy se anuncia algo que acompañamos, porque para muchas familias que no tienen nada, este aumento significa mucho. Estamos hablando de un aumento de 50 pesos. Claro está que sería estúpido negarse a una de estas iniciativas cuando sabemos la realidad que viven muchos vecinos del distrito de Moreno, ante la necesidad, ante no tener nada. Debería ser de otra forma y debería ser de otra forma, pero ese es otro plano de discusión. Lo que estamos señalando es que pasa de 220 pesos a 270 y que en el presupuesto se va a destinar 2.189 millones de pesos más por año. Y algo que fue clara, nunca pretendí ser revolucionaria sino peronista, dijo Cristina Fernández de Kirchner, toda una definición que ya la había instalado meses atrás. Está nuevamente en línea Francisca. Sí. Sí, se cortó, no sé qué pasó, hola. Sí, estábamos justamente hablando de esto de qué percibís en el barrio, cuál es la situación del barrio para empezar a entender cuál es la situación y también cómo impactan estas medidas que se implementan, que son parches. Y las necesidades siempre fueron alimenticia, ropa, zapatilla, incluso las calles, las cloacas, y gas. Hay un montón de necesidad en Barrio 25 de Mayo. Que la verdad que el intendente que tenemos de Mariano West creo que se olvidó de Barrio 25 de Mayo. Acá como que es otro país, otra tierra, porque acá tenés que buscártela vos sola. Yo te digo que hace 9 años que estoy con el comedor y estoy continuamente luchando con la gente. La gente se acerca, pregunta por la asignación familiar, se acerca y pregunta cómo pueden hacer por los chicos de discapacitados que también hay. La salita no da abasto. Incluso esta semana pusieron acá en la salita de Barrio 25 de Mayo para hacer las mamografías y el camión vino el día lunes y ayer ya no vino y hoy no vino y la gente haciendo cola de las 5 de la mañana para poder conseguir un turno. Hay un montón de cosas que Mariano West se olvida de Barrio 25 de Mayo. No sé, yo hablo del barrio donde yo vivo y de las cosas que yo vivo, ¿no? Sí. Pero no sé cómo será en otro barrio, pero acá es como que somos tierra de nadie, un desierto. Francisca, mencionabas que aumentó la cantidad de gente que se acerca al comedor. Cuando sí. baja la mercadería de municipalidad, ¿vos mencionás estas cosas que no te alcanza? Sí, sí, le digo a la gente, le digo a los vecinos que no doy abasto, incluso me voy hasta comedores también y le reclamé varias veces. Pero no, sí, lo vamos a hablar, ¿no? Porque a nosotros de Nación no bajan eso, de provincia no bajan eso, y así me bicicletean así todos los años. Es decir, se pasan la pelota que es provincia, Nación, y el municipio no se hace cargo de esta situación. Exactamente, incluso yo estuve festejando el sábado pasado el Día del Niño, fui y pedí un pelotero porque a veces no nos alcanza las finanzas que yo hago y fui tampoco, también lo mismo, que no hay presupuesto, el presupuesto no alcanza para esas cosas. Francisca, ¿y qué mercadería manda la municipalidad? La municipalidad te manda unos fideos re barato, el arroz re económico, la carne, la más carne dura que hay, que vos... Nosotros empezamos de 9:30 a cocinar para que esté a las 12 la comida. Y acá a las 11 la gente ya está haciendo cola para retirar la comida. Es decir, manda carne. Claro, carne, pero carne dura. El pollo es el pollo duro, un pollo chico. Los huevos que manda son los huevos chicos. ¿Me entendés? No mandan. Ellos supuestamente, yo sé que de allá de al presidente le baja dinero para que ellos compren buena mercadería. No es que tienen que comprar la mercadería de segunda. Pero ellos mandan todo de segunda. ¿Esta mercadería está en base a un estudio de nutrición? ¿Han hecho un relevamiento en el barrio? Claro, sí. Ellos más o menos en noviembre vienen, mandan al municipio las asistentes sociales para hacer el relevamiento. Pero supuestamente lo que mandan es todo bien controlado, pero te digo que los fideos, el arroz y la polenta que mandan, todo es de segunda. ¿Hay casos de desnutrición? Sí, tengo 3 o 4 chicos que estoy teniendo. ¿Francisca? Porque nosotros, vamos a decir, a través del movimiento también que yo pertenezco, que es el movimiento Barrio de Pie, tenemos chicas de salud que vienen y hacen los talles de bajo peso. Y tengo 3 o 4 chicos que también nosotros les reforzamos con un bolsón de mercadería para que esos chicos aumenten el peso, porque son chicos de 13, 14 años que si no se estabilizan ahora, después ya no van a poder. Francisca, mencionabas esta cuestión de que ya es grave la situación del barrio, estamos hablando de desnutrición, de chicos chiquitos, y que aparentemente el municipio, como bien mencionabas, no le está prestando atención, parece que se olvidó de eso. Como comedores, que tenés relación con otros comedores, ¿qué es lo que piensan hacer? Y nosotros hacerle el reclamo correspondiente para que manden mejor la mercadería, que manden más cantidad. Me contaron la gente que ahí en la escuela 22 levantaron los comedores porque no, el municipio no les manda la mercadería. Y es un colegio que va muchísimo, muchísimos chicos, más de 500, 600 chicos por turno. Y ahí tenemos el asentamiento de Barrio La Gloria, tenemos el asentamiento de los paraguayos. Y está cerrado ese comedor. No pueden cerrar porque mandó la asignación familiar o porque entregaron las tarjetas para la alimenticia. Francisca, desde ya, muchas gracias por hablar con nosotros. Estaremos en contacto y nos estaremos acercando por el barrio. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Hasta luego. Ahí pasaba Francisca, integrante de comedor. Anexo Los Angelitos de 25 de mayo. Una zona que marca una realidad que no se puede ocultar con la bufanda del progresismo. Hemos estado en muchas ocasiones en esa zona porque es una zona donde también se han producido muchos desalojos y también hemos tenido diálogo con la situación social que se vive ahí. Ustedes recordarán que en esa misma zona las madres que lucharon contra el Paco se rebelaron y empezaron a marchar por las plazas de la zona, por las calles, para hacer visible la otra realidad, lo que viven sus hijos. Una situación de extrema pobreza y de olvido, como bien lo señalaba Francisca. Por un lado, esta noticia que acaba de suceder hace instantes, cuando la presidenta anunciaba el aumento de la asignación familiar por hijo, pero luego también la realidad que planteaba Francisca, es decir, los que diseñan las políticas públicas estiman que a través de la asignación de la tarjeta alimentaria ha mejorado la situación. Y eso hace que se cierren algunas iniciativas que anteriormente funcionaban, mientras se incrementa el número que se acerca al comedor y no alcanza la mercadería, bien lo señalaba Francisca. Bien, también resaltar esta cuestión que también mencionaba Francisca, que hay desnutrición en el barrio y que ha aumentado la cantidad de gente que se acerca al comedor y que no alcanza la mercadería que baja por parte del municipio. Han hecho el reclamo correspondiente y no hay respuesta. No hay respuesta. Ahora estaremos buscando la comunicación telefónica con otra vecina para hablar con ella, que ya hemos hablado hace un par de días atrás por la situación que se estaba viviendo en el barrio de Atalaya. Ustedes recordarán la situación de tierras, de desalojos, pero no pudimos en aquella ocasión preguntarle mucho sobre el funcionamiento del comedor a Daniela, esta vecina del barrio de Atalaya. Y hoy lo vamos a estar haciendo, aunque sea en breves minutos, antes que finalice esta primera hora de Nunca es Tarde, para empezar a escuchar a estas mujeres que tienen comedores, con acompañamientos con organizaciones, a veces sin acompañamiento, y que hacen estas iniciativas junto a otras vecinas para tratar de resolver el hambre. Una situación que se reproduce en el tiempo, a veces con mucho más rigor, a veces sin tanto rigor, pero que permanece sin resolverse, y lo mencionaba también la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando señalaba los números estadísticos del censo, señalando que existe todavía un alto número de gente en la pobreza y en la indigencia. Y me preguntaba en el día de ayer, cuando caminábamos por la plaza Mariano Moreno, ¿qué se modificó estructuralmente para los que menos tienen? Recordaba en un acto oficial al intendente Andrés Arregui mencionando que les daba vergüenza ver a los niños de la calle dormir en situaciones irreproducibles en la plaza, pero ayer pasábamos y nada se modificó, solamente se hizo una reja para que nadie ingrese y nada más se cambió. Seguimos nosotros en este trabajo de escuchar a las vecinas, a los que llevan estas iniciativas, y ahora estamos en comunicación telefónica con Daniela. Estamos en comunicación telefónica con Daniela Ríos para hablar con ella. Daniela, Cecilia te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, contame cómo viene el funcionamiento de este comedor que lleva poco tiempo. Sí, lleva muy poquito tiempo, con mucho esfuerzo de la gente y la ayuda de ATE. Para abrirse, empezó a abrir dos veces por semana y ahora con la gente y eso, recaudando un poquito de cada uno, se hizo tres veces, se está haciendo tres veces por semana el comedor. ¿Cuánta gente se acerca al comedor? Alrededor de, tenemos por el momento, 30 personas. Tanto chicos como grandes, porque hay padres que no están trabajando, entonces nosotros le damos. ¿Se acerca cada vez más gente o se mantiene el cupo de estos de 30 personas que han comenzado a acercarse al comedor? No, se acercan más gente. Tenemos gente que por ahí viene de un poquito más lejos a preguntarnos. Igual nos anotamos y tratamos de buscar otros recursos por otros lados para tratar de darle a esa gente también. Daniela, ¿ustedes les baja mercadería de lo que es el municipio también? No, nosotros no tenemos nada por el municipio, únicamente la ayuda de ATE, uh-huh. que es por intermedio de una chica llamada Karina, que es la que nos está ayudando por el momento. Digamos, no tenemos ayuda ni del municipio ni de nadie. Los que nos mandan son mercaderías, todo lo que es fideo, todo envasado, nada de verdura, ni de carne, ni nada de eso. Días atrás hablábamos de una de las problemáticas que ustedes tienen en el barrio, que era la tierra y los desalojos. Hoy estamos hablando de esto que en aquella ocasión no pudimos hablar porque la urgencia llevaba a instalar la problemática concreta que ustedes tenían con el desalojo. ¿Cómo sí. impacta la asignación familiar por hijo en el barrio? ¿Ayuda a reducir estos índices de personas que se acercan a los comedores comunitarios o se sigue manteniendo lo mismo que sucedía tiempo atrás? Y es lo mismo, yo creo que cada vez la gente está más impactada en todo sentido, tanto lo que sea por desalojo, buscan requisitos de manejarse por intermedio de comedores para sí. poder tener un ingreso, al no poder tener ningún plan ni nada por el tema de los DNI, ellos buscan los recursos de lo que es un comedor. Claro, porque ustedes también tienen esta situación que bien lo describías, ¿no? Hay muchos ciudadanos paraguayos que quizá no tienen la documentación y hacen una gran traba, que es la traba burocrática para llegar a instancias como, por ejemplo, esta asignación familiar por hijo. Sí, sí, eso es una gran verdad. Ayer estuvimos en una reunión por el barrio para calmarlos un poquito a la gente, el tema de que por el momento desalojos no hay, y ver a dónde se puede reubicar a la gente que va a ser desalojada, o ver cómo nos podemos agrupar entre vecinos para ayudarnos. Y un poco se basó también por el tema por el comedor, ¿no? Hablando con la gente, teniendo comunicaciones. Hay mamás que vienen y nos dicen si por casualidad no tenemos algunas ropitas y zapatillas, porque hay alguna gente que están en muy malas condiciones. Cuando hablábamos recién con otra vecina, pero de Moreno Norte, Francisca nos decía que en el comedor donde ella lleva adelante esta tarea de luchar contra el hambre, hay muchos casos de chicos con desnutrición. En el barrio Atalaya, ¿existe la misma situación? Sí, lamentablemente sí. No es una gran mayoría de chicos, pero sí, hay algunos, hasta hay nenes discapacitados que estamos, por esa razón, estamos pidiendo ayuda de colaboración para el comedor para poder ayudar a esa gente. Y hay una familia que tiene una nena discapacitada y no tiene ningún recurso ni nada por el tema del DNI, que recién ahora, creo que en estos meses, le van a poder va a poder tener el DNI y ahí ir a hacer los trámites para una pensión, pero a la vez hay que esperar a un tiempo, y yo creo que los nenes no tienen tiempo de esperar a que alguien pueda hacer algo, es hacerlo ahora, no esperar. Daniela, ¿ustedes se han acercado al municipio para solicitar que los ayuda con el tema de la mercadería? Eso te lo va a explicar Mara, que está acá, ahí te paso con ella, es la que me acompaña a mí con el tema del comedor. Bueno, vamos a tratar de hacer una sola pregunta, Mara, porque trabajamos con tarjeta telefónica y estamos ahí al límite del tiempo que se agote el crédito. Pero vamos a estar hablando con ella. ¿Está ahí? Ahí se empezó a cortar, así que bueno, le advertíamos que esto podía suceder. Pero es algo que, al escuchar a Daniela, a Francisca, es algo que también hemos escuchado mucho tiempo atrás, donde esta situación se reproduce en los barrios, donde obviamente la asignación, la Argentina Trabaja, ha ayudado a que no sea tan caótica la situación. Pero, como bien lo señalaba Vicente Cito Lema, el cuerpo de la pobreza sigue agonizando, sigue siendo violado por el capitalismo. Y esto es lo que buscábamos en el día de hoy, saber cómo impacta esta noticia, que para muchos es una gran noticia, para otros una buena noticia, pero que no alcanza. Entonces, estos testimonios nos ayudan, en este caso Moreno Sur, que es el barrio Atalaya, y anteriormente 25 de mayo Moreno Norte, empezar a ver qué sucede en los barrios. Y lo vamos a hacer no solamente desde la vía telefónica, en estos días vamos a tratar de acercarnos a los barrios, hacer toda una recorrida, porque hay zonas que te sorprenden en el diseño barrial lo que sucede. Por ejemplo, con ir al barrio San Carlos, con diferencia de 3 o 4 cuadras, existen por lo menos 7 comedores comunitarios que reflejan una realidad en el barrio. Se ha reducido en algunos comedores la participación de gente, en otras solamente se entrega la bolsa de mercadería, en otras se hace el asesoramiento para la asignación familiar, pero hay una realidad que no se modifica estructuralmente, está ahí, está latente. Tiene más aire, puede respirar, pero el aire que plantea la acumulación de la riqueza asfixia ese cuerpo constantemente. Le da aire, le saca aire, le da aire, le saca aire. Y esta es la realidad que escuchábamos el día de hoy con Francisca y anteriormente con Daniela. Claro, Moreno Norte 25 de mayo, Moreno Sur Atalaya, y unas realidades que no son muy diferentes. Hablamos de dos puntos de los que son los extremos de lo que es el partido de Moreno. La desnutrición, la pobreza principalmente, el tema de los extranjeros, todo que la gente se está movilizando para solucionar y que, como bien decía Francisca, de 25 de mayo, el municipio aparentemente se olvidó de esta parte del territorio, porque no nos escuchan. Exactamente, por eso nosotros vamos a continuar trabajando esta problemática. Ya hemos hablado en muchas ocasiones con Molachetti de la Marcha Nacional de los Chicos del Pueblo, porque también ellos, a través de las marchas que han realizado, de las denuncias que han realizado, siguen manteniendo esta instancia de que el hambre es un crimen. Claro que a veces se convirtió solamente en un eslogan, pero es parte de una realidad. Por eso vamos a estar trabajando. Además, nosotros tenemos un separador que Alberto Molachetti señala que la asignación familiar no alcanza. Es decir, basta con ver el precio de un pañal y uno empieza a observar que saque la cuenta, me dice en aquella ocasión. Así que nosotros nos acomodamos, te decimos que te puedes comunicar al 466-6559 para que brindes tu opinión, si estás de acuerdo o no con lo que está vertiéndose en estos micrófonos en el día de hoy, y mandando un mensaje de texto al 1561-5403-59. ¿Nos acomodamos, le parece? Me parece. Nos vamos a la tanda de ahora y luego continuamos con Nunca es Tarde, con lo que te habíamos prometido, entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante con Norberto Descarrea. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Está en el borde. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero el segundo... Espacio. Estarán después los candidatos, por último a los hombres. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario.

corte de audio de esta extensa entrevista que realizó en el día de hoy nuestro compañero Rubén Bustamante respecto a cuántas cámaras hay, ya lo señalaba, y también va a hablar sobre los programas que trabajan con las cámaras de seguridad, es decir, se empiezan a articular programas, porque esta es la lógica que se implementa en el diseño de políticas públicas. Como ocurrió también con el Canal 2, Canal América, cuando estuvieron mediante unas cámaras observando lo que pasaba en la feria Las Flores. Bueno, todo eso, si lo llaman o no a Norberto Descarrega, si es utilizable o no cuando utilizan los archivos de las cámaras, y qué es lo que hacen, el trabajo que hacen los medios, y si les avisan o no a lo que es el municipio. Si no entorpece en las investigaciones, porque, por ejemplo, el caso Candela, lo que describe es en el tratamiento mediático del hecho en sí, estorbó mucho la investigación en esta utilización de cámaras de seguridad, esta idea de el gran hermano mirándolo todo, donde desvió de algún modo el ente de la situación y ponía en foco cosas que quizás en la investigación no eran prudentes mostrar. Por eso también se está discutiendo en términos de cómo trabajar con la tecnología. Ayer escuchaba, por ejemplo, al director de Le Monde Diplomatique de la edición española, donde señalaba lo vertiginoso que se vive en el mundo por los avances tecnológicos. Es decir, de algún modo todos nos convertimos en periodistas. Claro está que la diferencia con la vieja estructura del periodista que estaba después de la Revolución Industrial, en la que tenía su rol de decodificar el hecho y llevarlo al lector, al oyente, al televidente, la síntesis para que empiece a comprender en materia informativa, ya esa instancia de asesoramiento, de mirar el objeto de estudio, que es el hecho en sí, ya no hay ese tiempo. Todo corre muy rápido. Todo va en sintonía a los avances tecnológicos. Y esto puede verse, por ejemplo, en todos los blogs que se han instalado, en las páginas web que se instalan y se reproducen constantemente, y además también cómo se implementan la tecnología en las políticas públicas, en este caso las cámaras de seguridad. Basta con recordar el tratamiento de la temática de la seguridad por los medios de comunicación y las primeras imágenes que aparecían, si mal no lo recuerdo, de la municipalidad de Tigre, sí, donde todo el tiempo se reproducían esas cámaras de seguridad. Entonces estamos en un momento en la que ya no estamos decodificando, sino estamos corriendo hacia la imagen más inmediata que nos vende la tecnología. Y es un momento complejo, sobre todo porque hay más vertiginosidad y no tanta coherencia y tratamiento de análisis para volver a esa idea de empezar a analizar el hecho en sí y no hablar por hablar, que a veces sucede en la rapidez, no solamente en los medios de comunicación, sino en los funcionarios públicos y en los referentes de partidos políticos, que esto se reproduce. Sobre esa cuestión también es por lo que Norberto Descarrega afirma que el sistema sirve, y en este momento sobre la cuestión de los medios y la utilización de las cámaras de seguridad, asegura que hay una conformidad por parte de su secretaría, ya que no lo llaman ni para felicitarlos, pero tampoco para criticarlos. Entonces, es como que va todo bien. Escuchamos entonces a Descarrega hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante. Algunas en la zona sur de Moreno y muchas en la zona de Paso del Rey. Muchas en la zona, prácticamente en Paso del Rey está casi todo cubierto, lo que era el proyecto original. Nos estamos extendiendo para Trujillo en este momento, ya está conectada la antena. Y bueno, hay unos pequeños ajustes que hay que hacer. En este momento yo estoy acá, pero tendría que estar en una reunión con la gente de la empresa y la universidad, que le pedí media hora de tolerancia para seguir hablando del proyecto, para ver los inconvenientes que se van presentando y las soluciones que se plantean entre los técnicos de la universidad y los técnicos de la empresa para resolver la problemática que se vaya creando. Es decir, son proyectos muy específicos. La universidad no viene un ingeniero en electrónica, viene un ingeniero en electrónica, uno en sistemas, uno en informática, es decir, mucha gente da vuelta alrededor de esto, porque es un tema complejo, no es de fácil acceso. ¿En qué plazo cree usted se va a hacer el desembolso final del subsidio de 10 millones de pesos

que por largos años estaba sometido a las conveniencias e intereses del poder imperial. Él, Neruda, orgulloso embajador de su patria en países extraños y desconocidos, con historias ricas y brillantes, fue capaz de mantener altivas discusiones con figuras de la política o el arte mundial. El Neruda, premio Nobel de poesía, mostraba su orgullo cuando había sido escuchado e interpelado por auditorios de campesinos, mineros, leñadores o pescadores cuyas vidas transcurren lejos de los libros y de la cultura oficial. Vivió a fondo las tristezas y alegrías de la humanidad de este tiempo, como corresponde a un poeta verdadero. Dijo con humildad cotidiana: «Puedo escribir los versos más tristes esta noche». Pudo remontar su inspiración hasta los límites del lirismo, erguido ante el espectáculo lunar de Machu Picchu y condenado con la voz encendida a la histórica explotación del hombre por el hombre. Neruda vivió en Moreno. La casa que habitó sigue estando. Sus árboles son los mismos. Los ocupantes de hoy son gente amiga de la cultura y el arte, y gozan del privilegio de descubrir por las noches el misterio que deja a su paso los poetas. Avatares políticos obligaron a Pablo, más de una vez, a buscar la seguridad fuera de Chile. En marcha a la Argentina, esta sufre en su momento la caída de un gobierno legítimo, reemplazado por una dictadura militar. Camaradas argentinos deciden su residencia en la ya citada casa de Moreno. Quien esto escribe, asumió la responsabilidad de garantizar la seguridad de Neruda. Esto le permitió compartir con él largas charlas, diarios, paseos por el parque, almuerzos y frecuentes lecturas compartidas y seguramente fecundos silencios que envolvían al poeta en un aire especial. El clima que rodea a los poetas en sus especiales silencios me hacen pensar cada vez más con más firmeza que los poetas no mueren. Abandonan temporariamente este mundo para, más allá de sus fronteras, conspirar con sus iguales y volver un día para marchar como vanguardia de los muchos que soñamos con la paz, con el amor y con una legítima justicia social que haga feliz a la humanidad. Pablo Neruda presente, decía en aquella ocasión Jorge Lascalea, que en muchas ocasiones, en recorte informativo y públicamente, manifestaba estos encuentros silenciosos con el poeta Pablo Neruda, y más precisamente aquí en el distrito de Moreno, una quinta cerca de la escuela media número 2. Ahí estuvo viviendo por un tiempo el poeta chileno. Y hoy, en esto de indagar en nuestras propias historias, como distrito, ya lo hacíamos el día lunes, hablando del rock local, de sus primeros años, la década de 60 y 70, hoy nos volcamos a la poesía y también a la historia trágica que vivió América Latina. Pablo Neruda presente, en este caso recordado por nuestro compañero Jorge Lascalea, y también Atahualpa Yupanqui, el gran Atahualpa, lo recordó de la siguiente manera. Cuando él se cayó del alma el 23 de septiembre, yo estaba viviendo en Francia. Y esa noche, lo único que pude hacer, un pequeño poema, si así se le puede llamar, el ay de un tocador de guitarra frente a este suceso de la muerte de Pablo Neruda. Pablo nuestro, que estás en tu Chile, viento en el viento, cósmica voz de caracol antiguo, nosotros te decimos gracias por la ternura que nos diste, por las golondrinas que vuelan con tus versos, de barca a barca, de rama a rama, de silencio a silencio. El amor de los hombres recuerda tus poemas. En cada calabozo de América, un muchacho recuerda tus poemas. Pablo nuestro, que estás en tu Chile. Todo el paisaje custodia tu sueño de gigante,

mirando el sol desde un cuartel. Ya estamos ingresando a los últimos minutos del programa del día de hoy. Te decimos que te quedes con la 90.1 porque en instantes comenzará la transmisión de este festival que se va a realizar en Capital Federal, donde lo están realizando los trabajadores que recuperaron el Hotel Bauer en la ciudad de Buenos Aires. Están realizando un festival con bandas de rock frente al Congreso Nacional. Esto será emitido por Frecuencia Cero. Estarás transmitiendo en vivo y nosotros estaremos retransmitiendo en vivo este festival desde las 16 horas hasta las 19 horas, que luego llega La Neurona. Estarán presentes Bersuit Vergarabat, Goy, el ex Caramelo, Naticombo, El Chávez, Expropiados y un artista sorpresa, dicen los trabajadores del Bauer. Te decíamos que será transmitido exclusivamente por Frecuencia Cero y muchas radios comunitarias retransmitirán esta señal. Nosotros comenzamos ya a retirarnos del programa del día de hoy. Estamos escuchando una banda que le gusta mucho a Cecilia Rodríguez y a Miguel Ángel Costas. Estamos hablando de Hermética y de Alma Fuerte en la figura de Iorio. Yo no soy mucho de escuchar el metal, pero Rodríguez me decía: yo soy una chica hija del metal. ¿O no? Hija del metal, me dijo. Y algo así se puede. Y yo pensé, decir. ¿Será de una cucharita? ¿Será de un tenedor, de un cuchillo? No, del metal, de la música. Claro, yo ya me estaba yendo por otros carriles al estilo Alf. Porque tu pregunta fue, ¿te gusta el reggae? Claro, no le gusta el reggae. Eso sí, me gusta, pero... pero no como el metal. Yo soy más metalera. Hija del metal. Más metalera fue mi respuesta, no hija del metal. Pero yo después deduje que era metalera. Igual que nuestro compañero metalero, Miguel Ángel Costas, en la operación técnica. Se pone como loco cuando escucha a Iorio, Hermética, B8, Un Rayo en la Oscuridad. Ese era Logos. No, Un Rayo en la Oscuridad es Logos cuando... con toda una lectura de la Biblia, en sus canciones llevaban estas instancias. Esa canción en particular, que es Un Rayo en la Oscuridad, es parte de una traducción de un testamento de la Biblia, por parte de Logos. Recordemos que luego de las separaciones de todas las vertientes de B8, sí, se llegaban a estas instancias. Corríjame si estoy confundido, ustedes, hijos del metal. Ah, está bien, está bien. Y en B8 ya empezaban a tener así como una cuestión más religiosa, más bíblica, en el último disco. Y Iorio ahí no participó. En el último disco. En el último disco, estamos hablando de B8. Una banda que pasaron muchos. Hasta la persona que habló con nosotros el año pasado, conmigo y con Rubén Bustamante, Huff, que estaba presente también ahí. El hombre de blues. Él es hombre de blues. Sí, sí. No fue hijo del metal. Tocaba en riff también. Una de las impulsoras del metal. Por eso ya nos estamos yendo y le dejo, ya que a usted le gusta el metal, a Iorio, una persona que ha caminado muchas veces por el distrito de Moreno y también por la zona de Cascallares. Estaremos escuchando cómo llega él al metal y pegadito también, ¿qué se le dio de hacer versiones tangueras y del folclore en versión metalera? Uh-huh. Para la hija del metal, Cecilia Rodríguez, y para todos los metaleros, le dejamos Metal Power. Y nosotros nos retiramos, te decimos que te quedes ahí para la transmisión de este festival en la Plaza de los Dos Congresos. Quienes realizamos el programa el día de hoy, los metaleros. En primera instancia, el metal puro, Miguel Ángel Costas en operación técnica. Y toda vestida de negro, ya con las cucharitas, con los tenedores, metal puro, mi compañera Cecilia Rodríguez. Convido al pueblo, quien dio su voto creyendo. También estuvo presente, no sé si es metalero, no sé si es metalero, eso no puedo verificarlo, mi amigo, mi hermano, Rubén Oscar Bustamante. No, no, no me lo imagino. No, yo tampoco. Cintia Analia Medina tampoco me lo imagino despertándose a la mañana escuchando esto. No. Aunque puede pasar, es todo más, puede pasar. Más un Jara, un Silvio Rodríguez. Puede ser, aunque no subestimemos, nunca sabemos. Puede ser que de repente De repente, Gustavo Cerati para la vieja. De repente agarra el Winco y sale hermética, no lo sabemos. Por eso nosotros los estamos retirando. También vendrá Leonardo Smerling, que a él lo veo medio difuso, no tan metalero, así, no. Quizás un poco más punky, ¿no? Una vertiente un poco más. Pero más, le gusta mucho, es muy, muy fanático de 4 pesos de propina. A mí me gusta mucho el trash. Y me gusta mucho el new metal. Korn, por ejemplo, es una de las bandas que me gusta, la sorprendí. Pero sí, he tocado esa música. Yo conozco Korn, pero no es una de mis favoritas. Me ha gustado mucho. Tool, una histórica banda de la década del 80 que también impulsaba. Y yo era más de esa vertiente. El metal me gustaba, pero ya estaba oxidándose. Y no tenía para que nos oxide. Nos estamos yendo al metal, claro. Nos vamos. Muchas gracias por estar. Quédate ahí con la transmisión de la 90.1. Te dejo con Yorio hablando. Y ya hacemos las conexiones correspondientes para que pueda salir la transmisión a partir de las 16 horas. Y no hay que olvidarse que hoy estuvo en la conducción mi compañero, que ya se estaba despidiendo sin saludar a la audiencia. Discúlpeme. Fernando Ochoa. Voy a escuchar esa música. Mañana me voy a despertar con esta música. Me lo llevo ahora, un pan. Hasta mañana, muchas gracias por estar. Mañana será otro día y estaremos aquí en la 90.1 en esta radio recuperada. Quédate con la transmisión de este festival en la Plaza de los Dos Congresos. Luego llegará La Neurona, luego Bar Blues y tratar de conquistar al mundo. ¿Vio que me acordé? Finalizando la jornada. Sin mirar nada, me acordé. Memoria absoluta. Muchas gracias. Mañana será otro día y estaremos aquí. Y canté algunos temas en hermética fue porque en la composición no daba el tono para el registro de que era cantante, ¿no? Pero no, para nada, ahora me estoy mandando a cantar, porque considero que es lo que siento y bueno, y lo canto porque quiero nada más. O sea, porque es lo que quiero, hago lo que quiero realmente. Considero que en el futuro, el otro día estaba con el señor José Larralde en Ayacucho y me decía él, todavía no sé lo que es folclore. Posiblemente dentro de 50 años folclore sea esto, o folclore sea Almendra o Manal, tal vez. Yo trato de seguir la beta de los pesados nacionales, que fueron Manal, El Reloj, Mam, la banda de Ricardo Moyo y su hermano, junto a Juan Rodríguez, el que fuera junto con Ricardo Raffanelli, Arias y Adiós Sui Generis, ¿no? Yo creo que me forjé realmente poderosamente dentro de lo que es la música pesada, un día que vi en el vecino canal de Canal 9 al grupo MAM, integrado por Ricardo Moyo, por su hermano Omar, cantando, y creo que estaba el que hoy es bajista de Divididos, y bueno, vi eso y eso me forjó a hacer una música totalmente pesada y verdadera, ¿no? O sea, pesada. Bueno, principalmente porque la vena artística de autores como fueron Discépolo o Cátulo Castillo o José Larralde, trato de identificarla con mi beta artística. O sea, eso, o sea, a mi parecer, queda como que en todos los tiempos hubo tipos como Yorio hoy, antes Cátulo Castillo, antes Discépolo, antes o en los 70 Larralde, y que bueno, a pesar de que hubo miles que hicieron otro tipo de cosas, la nenita, muñequita, ¿no? Cosas que no. Yo no tengo una formación desde pibe como para. No me ilustraron para ser músico. Fue por rebeldía que me aguanté al metal y bueno, y en esa vena me quedo y me voy a plantar aunque venga de Joyán. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.